Las nubes negras han borrado las estrellas. ¿Qué me importa que se caigan todas ellas? Contigo estaba justo en el sitio que quería estar, pero ahora ya no estás. El bosque en llamas de mi fantasía, el único mar en el que yo quería naufragar. Mi vida entera, si pudiera volver a empezar contigo hasta el final. Lejos de los ojos de la gente y darte el amor que tú mereces. Y si no puede ser, y si no puede ser, ayúdame, ayúdame a olvidarte. Nos besábamos como en las películas. Lejos.